Esta es la de la famosa foto de los palos, ¿era? ¿Cómo lo llamaban? Sí, movían los palos unos con, si se perdía uno, se daban con el palo en la cabeza. Estaba donde la iglesia. Yo sé que. Pero si tiene detrás como un palio, una cosa así. Esto fue en algún día de fiesta. Eso fue como en algún día de fiesta, se conoce que lo hacían. Estaba en la plaza de la iglesia. Le oía yo a Tomás que lo hacían en la plaza de la iglesia.